¿Cómo estás, Ana? Buen día. Hola, buen día Darío, buen día a los compas que se encuentran en la radio. Un gusto poder charlar contigo nuevamente y bueno, sobre este tema, ¿no? De tanto discurso y tanta arremetida, ¿no? Contexto difícil. Sí. ¿Cómo plantean esta jornada? Contar un poquito sobre el tema de la jornada multisectorial, cómo se llevan adelante, qué tienen Mira, desde el pensado. espacio No a la Baja Mendoza hemos pensado el jueves 26, este jueves, encontrarnos en la Fundación Ecuménica, que nos ha facilitado el espacio físico. La idea es poder pensar desde Mendoza, desde los ámbitos de organizaciones y trabajadores de la infancia, alguna propuesta a nivel local frente a los proyectos que se están debatiendo actualmente en el Congreso de la Nación sobre las modificaciones al régimen penal juvenil, que específicamente lo que se está trabajando es en relación a bajar la edad de punibilidad. Es decir, que los chicos y chicas que actualmente reciben una pena a partir de los 16, reciban una a partir de los 13. Es el proyecto que he presentado, que es de Milei, lo ha presentado Bullrich con Libarona. Así que la propuesta es pensar a nivel local cómo se resiste, ¿no? Frente a esta avanzada o profundización en atropellos de derechos a las infancias y poder pensar también cómo impacta en la tarea cotidiana de los trabajadores y trabajadoras, como así en las instituciones y en lo cotidiano en los barrios populares, teniendo en cuenta que son la población más pobre, más empobrecida, la que suele ser sujeto, ¿no? Objeto del sistema penal. Preocupante la mirada del Estado cuando lo que tiene que para ofrecer es represión, ¿no? Recién hace unos minutos charlábamos con integrantes de la mesa de barrios populares y hablamos sobre la importancia de la ley, ¿no? De la ley de integración sociourbana y de haber corrido de alguna forma, creo que de alguna manera con cierto éxito, que una problemática como la vivienda no se le puede atacar, no puede atacar el Estado con la represión, ¿no? Que lo único que tiene que ofrecer ante esa problemática de falta de acceso a un derecho básico es ir y reprimir a las personas que están intentando subsistir, ¿no? En este caso lo mismo, ¿no? ¿Cómo Bueno, la...? Sí. justamente, sí, justamente es esto que vos planteas, Darío. Problemáticas como la ausencia de vivienda, de hábitat para las familias más pobres y empobrecidas, justamente es un problema que debiera estar debatiéndose en términos de solución. Claro. Y mientras tanto, lo que se están debatiendo justamente son reformas a las leyes que hemos logrado conquistar, ¿no? Desde los feminismos, desde los colectivos de infancia, desde los trabajadores, desde lo sindical. En una avanzada que justamente coloca en una situación de vulnerabilidad a los más pobres. Es contra estos sectores, justamente. Y consideramos que no es un tema que debiera estar en agenda la baja de edad de punibilidad. Sí, la de construir un nuevo régimen penal juvenil, que actualmente en nuestro país es desde la época de la dictadura. Eso necesita una revisión, pero una revisión crítica en términos de derechos humanos, para que sea progresivo, ¿no? Que sea más crítico en el contexto actual, pero no pensar que bajar la punibilidad puede resolver las cuestiones que este proyecto de Bullrich plantea, que tiene que ver con la disminución, por ejemplo, del delito o que aportaría a la inseguridad. Esto, en términos de por qué nos oponemos, y esto viene ya han pasado un montón de gobiernos y este debate se viene sosteniendo desde hace un montón, y las organizaciones de organismos de derechos humanos hemos logrado frenar, ¿no? Que así suceda, pero son los mismos argumentos que siempre se sostienen y que tienen que ver con que en principio es ínfima, ¿no? La población que comete delitos, ¿no? Menores de 16 años, y que justamente es la población más desprotegida. Y esto poder pensar en términos de protección, aparece el Estado como principal protagonista. Pero el Estado que, y no Estado, ¿no? El gobierno, ¿no? Que hoy se presenta y que presenta este proyecto, pone foco en las familias, en la persona como en el pibe, en las pibas, como enemigos, como niños monstruos, decimos, sin poder hacer foco en las situaciones de desprotección que tienen que ver con el acceso a la salud, el acceso a la vivienda, como vos decías, el acceso a la educación, a la recreación, y que de trasfondo hay una cuestión económica, porque este proyecto engrosaría, ¿no?, los presupuestos, los grandes montos de plata que se destinarían, y pretende captar mayor población al sistema penal. Entonces, justamente se ampliaría con el sistema penal, y lo penal justamente no protege. Lo penal, lamentablemente, todo lo que toca lo rompe, decimos, porque de alguna forma lo penal busca el castigo, ¿no? Cuando hablamos de encierro, no hablamos de otra cosa más que de castigo. No hay un real acompañamiento o reinserción, como algunos llaman, socioeducativa. Sabemos que el encierro nada restituye, y mucho menos derechos. Claro, bueno, también está este discurso, ¿no? Que, bueno, vos lo comentabas, ¿no? Como que se vende a toda la sociedad que la mayor cantidad de los delitos los cometen menores, ¿no? Y que, allá de cometerlos, que andan impunemente, cosa completamente falaz, ¿no? ¿Cómo analizás este discurso No, que se totalmente. afirma ahí? Incluso es importante poder, como ustedes lo mencionaban, hablar en términos por ahí que no son, que son técnicos legales, pero es importante que se empiecen a socializar, que tiene que ver con la diferencia entre imputabilidad y punibilidad. Porque nosotros hablamos de punibilidad en términos de aplicación de una pena, y Exacto. esto implica que los niños y las niñas pasen por un proceso penal. Como decíamos recién, tiene que ver con el castigo, una pena, y tiene que ver con el encierro. La imputabilidad ya existe de hecho. Cualquier niño que cometa algún tipo de delito que esté consignado en el Código Penal Tal cual. es imputado. La diferencia es qué organismo da tratamiento o acompañamiento a esa situación. Lo que nosotros venimos a proponer es que debe justamente ser los organismos o los receptores dentro del sistema de protección de derechos de las infancias que acompañen, ¿no?, desde la educación, desde lo socioeconómico, y se revise cuál es la situación de cada familia. Que lejos de poder pensar que es una situación específica de delito, como si habláramos de adultos, estamos pensando que el encierro podría modificar alguna conducta delictiva, cuando eso ni siquiera en los adultos sucede. En tanto, ya conocemos las condiciones de detención y sabemos cómo son las cárceles. Entonces, lo que se viene a plantear, así se planteara la mejor cárcel del mundo, no deja de ser el encierro como única propuesta y salida. Y esto implica también que el proceso penal, que lo que antecede al proceso penal, sea la actuación de la policía. Y las policías que no están formadas, por supuesto, en la temática en niñez, en género, ni en derechos humanos, serían incapaces, por la misma esencia de las fuerzas de seguridad, de poder trabajar las situaciones con infancia. Entonces, son los organismos de niñez los que tienen que abordar una situación así como de las que estamos hablando, y no las fuerzas de seguridad, que debieran estar atentos a las situaciones de delito que muchas veces arrastran a niños y niñas, y que no por eso son victimarios, sino justamente víctimas. Hablamos de que están en riesgo y en peligro, no que son los peligrosos. Es poder desandar un poco el discurso, ¿no?, de este gobierno que sostiene. Así también fue el gobierno de Macri en el 2018, que planteaba exactamente lo mismo. Bueno, qué horizonte, ¿no? Difícil cuando, bueno, del puño y letra de Patricia Bullrich sale este proyecto que queda para los pibes, ¿no? Cuando se ve han gaseado en una manifestación una niña de 10 años, ¿no? Totalmente. Qué contexto Sí, tan, sí. tan difícil, ¿no? Para abordar esto, Sí. digamos, de una perspectiva del derecho, una perspectiva de una sociedad mejor, ¿no? No de, no sé, me sale aniquilamiento, ¿no? Parece que lo que buscan, que es eso. Tal cual, incluso en este último tiempo ha habido situaciones de maltrato en algunos institutos de menores que se le llama en Buenos Aires, y que son muy poco visibilizados, ¿no? Y no hay una investigación respecto a este tipo de situaciones. Acá en Mendoza ha sucedido también en los hogares, en el Excoce, situaciones de violencia sexual, y han quedado como muy ocultas, por así decirlo, porque pone al descubierto la inacción y la inoperancia de un Estado que no puede restituir derechos y que justamente empeora la situación de estos niños, en términos educativos y en términos de lo económico, En ¿no? términos Las discursivo cárceles. simbólico, perdón que te corte, Sí, ¿no? discursivo simbólico también porque lo tira a la sociedad que lo absorbe y la Tal pone cual. cada vez más cruel, ¿no? Más cruel con los Totalmente. suyos, ¿no? Con los propios. Totalmente. Y en esto de lo simbólico aparecen las etiquetas y lo estigmatizante, ¿no? Que un niño, imagínate un chico de 16 años que ya pasa por un sistema carcelario, es muy difícil que luego del proceso de encarcelamiento logre algunos proyectos de vida que tengan que ver con otra cosa, porque justamente el sistema no ofrece algo diferente, sino justamente lo que ofrece es, como decimos, una escuela del delito, la cárcel. Entonces, se profundizaría la estigmatización, ¿no? Un adulto ya cuando sale de la cárcel es muy difícil que consiga trabajo. Entonces, podemos pensar esto lo mismo para los chicos. Y pensar que un niño, porque esto también lo plantea el proyecto, de 13 años, porque también amplía las penas frente a los delitos. Esto es intentar imaginar un niño de 13 años cumpliendo 20 años de cárcel, ¿qué impacto podría llegar a tener en las vidas de las familias de esos pibes? ¿No? ¿Cómo impactaría en los barrios? ¿Cómo impactaría en las organizaciones que trabajan, ¿no?, con las infancias? Pensar un niño de 13 años encerrado por 20 años. Son disparates. Es una locura, que no tiene fundamento teórico ni científico. Se cae absolutamente poder pensar que una persona encerrada 20 años pueda llegar a proporcionar más seguridad a la población, ¿no? Y Qué que esa locura. persona pueda ser diferente o distinta, sin tratarse en términos de salud o educativos, por fuera de lo que es el castigo. Wow. Durísimo. Ana. Ana, si nos querés repetir la invitación al encuentro, cómo Sí, hacer por para supuesto. participar y bueno, cómo ven hacia adelante las distintas acciones. Este jueves, después de las 18 horas, a las 18:30, los esperamos en la Fundación Ecuménica a poder diseñar alguna estrategia que llegue al Congreso de la Nación, como lo hemos hecho otros años en el 2018. Mendoza cuenta con una larga trayectoria en lucha frente al tema de la baja de punibilidad, cuando las veces que no se logró por parte del Congreso. Ha sido protagonista también Mendoza, y tenemos un montón de experiencia frente a las luchas por conquistas de derechos, así que les invitamos a este jueves a poder seguir construyendo y pensar de forma organizada, de forma colectiva, salidas que no tengan que ver con las políticas de crueldad que plantea este gobierno. Excelente, Ana. Bueno, Ana, te agradecemos mucho este ratito, el análisis que nos compartí, el trabajo que vienen haciendo, bueno, y eso. Bueno, seguiremos difundiendo, comunicando bajo esta perspectiva que es el derecho, ¿no? De nuestros jóvenes, de nuestros niños y niñas. No, no, me quedé pensando en eso, cómo puede ser una persona que va a ser de 30 años, Exacto. puede llegar a estar 20 años, ¿no? En prisión, que es Una lo locura. que proponen, ¿no? Desde qué lugar, bueno, todo lo que está sucediendo es así, ¿no? Pero bueno, Sí, ahí en la están, misma línea. en la misma línea. Te agradecemos mucho, te mando un fuerte abrazo. Les agradecemos a ustedes por seguir acompañando los procesos de lucha colectiva, por siempre ser parte. difundiendo, participando, estando. Así que muchas gracias a usted y a la Radio La Mosca. Mucha fuerza, Ana. Abrazo grande. Abrazo grande.